Vamos a continuar con la teología sobre Cristo. Y hoy vamos a tratar de la conciencia de Cristo, de la ciencia de Cristo en cuanto hombre. Como les dije, la definición de la dualidad de las naturalezas, de la unidad de persona y hipóstasis, implicaba reconocer un doble orden de operaciones en el mismo sujeto personal. Había que no confundir la línea de las dos líneas de operaciones, pero no separarlas, está literalmente dicho en el propio Concedonia, y más radicalmente en el quinto concilio, ¿no? La cuestión de la el temor a la que la dualidad volviese a una decisión de Cristo produjo el monotelismo, que los mismos nestorianos inventaron el monotelismo para disimular su nestorianismo, pero prendió en los ortodoxos con una reacción que les parecía legítima contra Calcedonia. De aquí vino la condenación del monoenergismo, unidad de operaciones, del monotelismo, unidad de voluntades. Ahora bien, aunque ya se había tenido que definir contra el apolinarismo, que en Cristo hay un alma racional dotada de entendimiento humano, no obstante, ya entonces y hasta hoy, y hoy muchísimo en el siglo XX, han surgido corrientes más o menos cercanas a la herejía, algunas explícitamente heréticas y otras confusas, sobre el conocimiento humano de Cristo y la conciencia humana de Jesucristo. Esto en el siglo XX ha tenido unos planteamientos tremendos, distintos autores que no tenemos por qué tratar. Comenzó un franciscano francés, Théodat de Vassy, y continuaron muchos, se formó toda una corriente que trató sobre todo la conciencia de Cristo. Y hablando de la conciencia humana de Cristo, se tendió a separar, siempre la tendencia casi separatista. Cristo, en cuanto hombre, es otro sujeto, ¿verdad? Hasta llegar a suponer, en los casos más extremos, que Jesús no tenía o fue adquiriendo una experiencia. Gracias del Espíritu Santo, fue adquiriendo conciencia de su misión divina y de su filiación divina. Esto es monstruoso, pero se ha escrito. Y contra esto escribió el carmelita catalán Bartolomé María Siberta, cuya causa de beatificación está introducida ya. El Yo de Jesucristo, un libro pequeñito pero de oro, que se publicó en Barcelona, en la editorial Gerdas. Tengo la fecha de publicito. Ahora bien, en el Nuevo Catecismo tenemos varios números que hablan de esto, y son un tesoro. De modo que yo, precisamente porque se trata de una cuestión en que defender la fe definida y lo que teológicamente surge casi como una conclusión teológica casi inmediata y lo que es de sentido común cristiano en la lectura del Evangelio, pero defenderlo es un poco atrevido porque parece que te enfrentas a la moda de las aulas teológicas de los seminarios y facultades y de las lecturas de la Sagrada Escritura. Lo digo con toda franqueza. Pero entonces, nuestro Señor, que permite en la Iglesia cosas muy dolorosas para los fieles y que hacen mucho daño, que es lo peor, pues también está presente en la Iglesia para quien quiera ser dócil a la fe. Tiene siempre a mano dejarse guiar por el magisterio auténtico. No por lo que dicen, que dice, que ya no dice, que tal cosa, no, que dicen. Uno de los actos más claramente magisteriales de un nivel, en muchos casos dogmático, porque propone de nuevo dogmas, en otros casos de conclusión teológica cierta, de doctrina filosófica inseparable de la fe, porque lo dice literalmente, es el catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido aprobado por el Papa como expresión adecuada para enseñar el catecismo de la Católica. Es el acto, así como el acto más importante de Pablo VI, el credo del pueblo de Dios, testimonio pontificio de la fe del pueblo cristiano, que reafirmó todo lo que estaba conmovido en las aulas teológicas entonces ya. Pues el acto más importante de Juan Pablo II es la promulgación del catecismo. Otra cosa es que, como me decía un sacerdote, amigo, muy buena persona, no se le cite apenas y no se le aproveche. Pero en fin, eso son omisiones que hacen los que podrían no hacerlas, pero las hacen. Yo tengo derecho perfectamente a darles a conocer a ustedes, a invitarles a leer el catecismo y a llamarles la atención sobre este texto que les cito. Dice el número 468 del catecismo: después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Esto me recuerda a mí, lo que me pasó a mí con el padre Giberta cuando le conocí. Le dije: he estado estudiando la historia de los siglos y encuentro trágico, pues, que se separasen de la Iglesia Católica aquellos pueblos que en tiempo de la querella arriana habían sido homogéneamente fieles a la fe. El pueblo cristiano más antiarriano y más creyente en la divinidad de Cristo es Egipto. Egipto, noten bien, Egipto, en donde nació con San Pablo primero ermitaño y con San Antonio Abad nació la vida religiosa, monacato egipcio. Simplemente San Atanasio siguió una vida de Santo Antonio Abad. Y que había estado al lado de su patriarca Atanasio en aquellos años de lucha del siglo IV, horrendos. Y mientras la sede de Antioquía llegó a haber tres obispos, uno apolino, uno católico, uno niceno, otro apolinarista y otros semi-semi-arriano. En Constantinopla, durante muchísimos años, los obispos estuvieron allí, de obispos, todos los jefes de los distintos sectores del arrianismo. Pues Alejandría había sido siempre adornada por Pedro de Alejandría, el que estuvo en Nicea, llevando de diácono y, como quien dice, colaborador suyo Atanasio, y después la sede de San Cirilo de Alejandría, el gran defensor de la maternidad divina del Señor, el doctor de la encarnación por antonomasia. Pues pensar que después del concilio de Calcedonia, Egipto se quedó distante de la Iglesia romana y de la Iglesia ortodoxa, es trágico. Le dije: sufro mucho estudiando estas cosas. Y el padre Giberta me dijo así, me cortó, diciendo: lo trágico fue el concilio de Calcedonia. Yo me quedé muy bravo. Pero me lo dijo el padre Bartolomé María Giberta. ¿Qué quería decir? Pues enseguida, al cabo de un momento, lo entendí. Porque en Calcedonia procuraron hacer las cosas de manera que quedase muy diferenciado el lenguaje respecto del de Éfeso, de San Cirilo, porque el que remanaba la sirera de ese Calcedonia era Teodoret de Siria, porque no podía tragar San Cirilo. Y claro, como que por una parte la doctrina que definía era, aunque menos perfectamente expresada que en San León Magno, era la de San León Magno, la bellísima carta de Flaviano de San León Magno. El concilio lo había aceptado unánimemente. Unos porque eran cirilianos y también les gustaba haber dicho aquello con otro lenguaje, en Roma, el Papa, y había una fe, evidentemente, en que en Roma estaba la sucesión, decían los padres, Pedro habla por León, se reconocía la autoridad pontificia. A los cirilianos, que eran la mayoría, les convenía no enfrentarse a San León, por si hubieran enfrentado a San León. Y vieron que San León defendía bien que el que nacía hecho hombre era el Hijo de Dios. Y los anticirilianos les interesaba porque les parecía que les convenía arrimarse a Roma para poder fastidiar la tradición del lenguaje de San Cirilo. Y es introducir la terminología teofisita, que es muy correcta, que ha predominado en la dogmática y que San Cirilo aceptó. San Cirilo aceptó en 433, firmando una declaración conjunta con el patriarca Juan, uno de sus enemigos. Aprobada por el Papa San Celestino. O sea que la cuestión dogmática va por una parte, pero en las cosas humanas andan mezcladas las anécdotas, los... Evidentemente, en Calcedonia se proclamó que Constantinopla era la sede más importante del mundo después de Roma, lo cual se hacía no solo para ponerse en el candelero, sino para humillar a Alejandría. En siglo IV hay textos que dicen que las sedes patriarcales son la de Roma, donde fue martirizado San Pedro, la de Antioquía, ay, perdón, la de Alejandría, fundada por el evangelista Marcos por encargo de San Pedro, la de Antioquía, en donde San Pedro había estado primero antes que ir a Roma. O sea, las sedes patriarcales eran aquellas que eran sedes de San Pedro. Lo del patriarcado de Constantinopla, históricamente es así, fue un invento. Un invento que la Iglesia Romana no aceptó hasta el siglo XIII. Concilios que procuraban la unidad con la Iglesia griega. Siglo XIII. La Iglesia de Roma no aceptó el patriarcado de Constantinopla hasta el siglo XIII. Pero ya Justiniano, emperador, consideraba que el primer patriarca era el de Roma y el segundo era Constantinopla. Ahora, esto de poner Constantinopla por encima de Alejandría, aliándose con Antioquía, porque Antioquía tenía una escuela rival de Alejandría, y la sede fuerte en Oriente era la de Alejandría. Constantinopla, esto lo puso ya en el concilio de 381, que después de la sede de Constantinopla, la segunda sede, porque es la nueva Roma, ya sabe el tema, este de la nueva Roma, porque es la capital del imperio, sin citar nunca la sucesión petrina, que es lo que invocaban siempre los papas y lo que reconocían los obispos de Oriente, que decían Pedro habla por León, pero en los acuerdos de Constantinopla 321 y de Calcedonia se habla de que siendo la nueva capital del imperio, Constantinopla tiene que ser la sede que viene después de Roma. Primero dijeron después de Roma, cuando pudieron. Cada unos siglos se pelearon con Roma, entonces dijeron que Roma había caído en la herejía, se inventó Focio esto, y entonces la sede patriarcal primera era Constantinopla. Se dio el título de patriarca ecuménico y todavía lo tienen ahora. Patriarca ecuménico, centro de las iglesias bizantinas, cismáticas, ortodoxia, digamos. Pues el padre Severta me dijo, la tragedia fue Calcedonia. Sí, lo fue. Calcedonia tenía este intento de realzar a Calcedonia contra Alejandría, dejar lo más posible en el olvido San Cirilo, lo más posible, lo que cabía, no citar los anatematismos de San Cirilo, que no son, fueron explícitamente omitidos, y tratar de introducir la nueva mentalidad de la escuela antioquiana. Remanaba las ideas de la reproducción. Aquel que, cuyos escritos anticirilianos fueron condenados por el Quinto Concilio, confirmado por el Papa San Gregorio Magno, como yo les dije a ustedes, los impíos escritos de Teodoreto, que llama polinarista a San Cirilo, que defendía la recta fe cristiana, de San Gregorio Magno, en el siglo VI. Pero en fin, aquí tenemos que el catecismo del siglo XX, les confieso que yo he tenido una agradable sorpresa al encontrarme con esto, no me había fijado. Después del Concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Dice, contra estos, el Quinto Concilio Ecuménico de Constantinopla, eso lo dice el Catecismo, en el año 553, confesó a propósito de Cristo, no hay más que una sola hipóstesis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Esta fórmula de los monjes es cierta. Por tanto, todo en la humanidad de Cristo debe ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. Pero también después del Quinto Concilio, continuaron las tendencias que pretendían desprestigiar al Quinto Concilio y agarrarse siempre al de Calcedonia, concilio bueno, olvidar el de Éfeso, el concilio intransigente y exagerado, en fin, esto les lo digo en toda intención, así como hoy día, muchos han invocado, o bastantes, demasiados, el Concilio Vaticano II, para llamarle el concilio. Ha habido nunca ninguno anterior, y todos los anteriores bien quedados cancelados por el concilio, ¿no? Pues entonces Calcedonia fue la revancha de la escuela antioquena contra la doctrina de San Cirilo, la revancha de Constantinopla contra Alejandría y la revancha del olvido lo más posible de la unidad de Cristo afirmada por la doctrina católica en San Cirilo de Alejandría, que defendió la recta fe cristiana. Claro, aceptar Calcedonia y no aceptar Éfeso también lo hacían los nestorianos. Claro que Calcedonia no es nestoriano, pero aceptar el Vaticano II y maldecir el Vaticano I, como ha ocurrido ahora criticando la beatificación de Pío IX, invocar el Vaticano II y maldecir el Vaticano I es modernista, no es católico. ¿Me explico, no? Pues aceptar el Calcedonia y no Éfeso no es de espíritu católico, es de espíritu nestorianizante. Nestorio, sincera o hipócritamente, le dijo que el Concilio de Calcedonia le parecía muy bien, que solo no entendía por qué le condenaban a él todavía, porque lo que le había dicho es lo que decía el Concilio de Calcedonia, lo cual no es verdad. Pero a él le interesaba, todavía vivía, le interesaba decir esto. Todavía lo citan historiadores del siglo XX para demostrar cuán injustamente se procedió en Éfeso contra Nestorio, porque Nestorio la doctrina ortodoxa la aceptaba. Con lo cual se niega la infalibilidad de la Iglesia en el hecho dogmático, porque la Iglesia consideraba a Nestorio hereje. Esto es archiclara, te ha dicho 50.000 textos, confirmado por el Papa San León, y por lo había sido por el Papa Celestino, y por el Papa San Gregorio, y por todos los papas de todos los tiempos. Y la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa oriental. Bien. Y claro, la tragedia fue esto, porque si se veía que Nestorio quedaba como rehabilitado, los pobres, aquellos que creían sinceramente seguir a San Cirilo, algunos se hicieron, algunos, pocos, se hicieron un lío herético con Dioscorio y Eutiques, y los más fueron sinceramente católicos, como dice el Papa Pío XII al conmemorar el Concilio de Calcedonia, que dice que los que se separaron por rechazar el Concilio de Calcedonia fue por un malentendido terminológico, por la tensión de las escuelas, la rivalidad de las ciudades, pero que los armenios, los coptos de Egipto, los coptos de Abisinia, los jacobitas de Siria, profesan la misma fe que los católicos, como dice de Pío XII. Por eso yo decía, es trágico que se separaran, dice, la tragedia fue el Concilio de Calcedonia. Perdonen, un comentario. Si no les gusta, alguien lo borra de la cinta. Es como si dijéramos, es trágico que gente tan fervorosamente católica como los de Lefebvre no estén en comunión con el Papa. Yo le dije, la tragedia fue el Concilio Vaticano II. Si alguien dijese esto, diría lo mismo que dijo Siberta del Concilio de Calcedonia, hablando conmigo. ¿Me explico? La tragedia fue el Concilio de Calcedonia. Pues bien, esto que yo no lo he olvidado nunca, y me hizo mucho bien, me orientó mucho en el estudio, lo encuentro sorprendentemente insinuado en el catecismo. Después de Calcedonia, algunos, naturalmente, que decir, invocando el concilio, concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Después continuaron las tendencias orientadas hacia la separación de lo humano de lo divino, a pretexto de la revalualidad de la naturaleza. Se prescindió de que Calcedonia decía que la naturaleza divina y la humana en Cristo obraban una en comunión con otra, porque el sujeto operante es único, el verbo encarnado. Y entonces, a fin del siglo VI, surgió una herejía que no dio lugar a un concilio ecuménico, porque tuvo poca extensión, y no, pero que entonces fue condenada por el Papa San Gregorio Magno, en un texto que está incluido en la Danzinger muy legítimamente. Eran los agnoetas. Decían, miren ustedes, un primer comienzo de lo que hemos llegado a nuestro siglo. En nuestro siglo hemos llegado a lo increíble. Que Jesús no sabía que era hijo de Dios. Es una cosa que se fue convenciendo con el tiempo, por experiencia, ¿no? Al ver que Dios Padre le concedía, le oía, le hacía milagros, etc. Le movía a llamarle Padre. Y el padre pues daba testimonio de él, etc. Bueno. Dirán, oye, los evangelios, pues mire, los evangelios, los textos que son muy claros, dicen estos son posteriores, y esto es una... Dicen que San Marcos está influido por San Pablo, que se inventó la teoría de la divinidad de Jesucristo. San Marcos está influido por San Pablo. Siempre se había dicho que era un amanuense de San Pedro, que explicaba lo que decía San Pedro en la predicación. Ahora hablan del paulinismo de Marcos. ¿Por qué? Porque comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como comienza así, esto es paulino. San Juan es muy tardío. San Juan, y como quien dice, los biblistas estos que yo estoy hablando, vienen a decir que se lo inventé todo. No, que es muy genial. Especie de filósofo, ¿no? Que se inventó todo, la teoría del logos eterno y la encarnación y todo eso. No se escandalicen, ¿no? Porque cualquier día se enteran de que ha perdido la fe un primo suyo que está estudiando en un seminario. Pues pasa esto, pasa esto. Les dicen estas cosas, ¿no? Sudan sangre algunos que se forman para ser sacerdotes, sudan sangre. Si tienen sentido común, lo pasan muy mal. Porque se dicen las aulas estas cosas. Es consolador saber que después de Calcedonia ya pasaban estas cosas. No obstante, la fe de la Iglesia quedó siendo la que es. Pues estos agnoetas decían que Cristo, él lo dice, cuando le preguntaron cuándo sería el día del Señor, dijo esto, no lo saben ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, Cristo en aquel texto dice que no sabe cuándo será el día del juicio, pero no lo sabe. Y estos herejes tomaban ese texto, como tomaban los arrianos aquel, el Padre es mayor que yo. Pues como han pensado ustedes, Jesús, que es un hombre, que dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Recuerdan? Que cuando dice que el que no coma su carne no tendrá vida, dice la carne no aprovecha de nada. Está queriendo corregir las interpretaciones unilaterales, humanistas y carnales de los que le oyen. El Padre es mayor que yo. Ah, luego es verdad lo que decía Arriano. Hombre, por favor, ¿ustedes se imaginan un señor que dijese, Dios es más mayor que yo? Si ustedes oyesen decir a alguien que Dios es mayor que yo, pensarían que es el hombre más soberbio que no han visto ustedes. No les parece que se considere una especie de santo más mayor que todos los santos, porque eso de que Dios es mayor que yo no lo ha dicho ningún santo, ni lo ha dicho ningún papa, ni lo ha dicho nadie que tenga fe y sentido común. Un hombre que dice que el Padre es mayor que yo, es que es el Hijo de Dios, que es el mismo que dice, yo y el Padre somos lo mismo, somos, y el Padre somos uno, no la misma persona, no el mismo, sino el mismo, somos uno. Por eso dice, el Padre es mayor que yo, porque el Padre me ha enviado, hecho hombre, yo me he hecho con forma de siervo. Es una humildad asumida por el Verbo eterno, humildad humana de reconocimiento de la trascendencia y divinidad eterna de Dios Padre. Pero este Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Antes que Abraham existiera, yo soy. No sé, ahora dirían esto, lo dice San Juan, pero Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, perdonen ustedes, no tenía conciencia de ser Hijo de Dios. Decía San Gregorio, quien no sea nestoriano no puede ser agnoeta. El unigénito hecho por nosotros hombre conoció en la naturaleza de la humanidad y el día y la hora del juicio, pero esto no por la naturaleza de la humanidad. Así pues, lo que esta misma naturaleza conoció, no por ella lo conoció, sino porque Dios hecho hombre conoció el día y la hora del juicio por la potencia de su divinidad. De aquí que la ciencia, que no tenía por virtud de la naturaleza humana, la negase junto con lo de los ángeles, porque son criaturas los ángeles. El día y la hora del juicio lo sabe el que es Dios y hombre. Lo sabe porque es Dios, porque Dios se ha hecho hombre. Esto es lo que dice San Gregorio. No puede ser más claro y más definitorio. De modo que negar que Jesús, porque era un hombre, no conocía el día del juicio, es herético. Porque esto hubiera sido, si hubiese sido un hombre suelto, que no fuese el Verbo de Dios que ha nacido del seno de María. La humanidad del Señor pertenece, es poseída entitativamente por el Verbo eterno. Para eso la ha asumido, para estar, para hacerse Dios hombre. Nuestros días se prefieren los antioquenos a San Cirilo, se tiende a negar la conciencia de humana del Hijo de Dios, se cancela la teología tradicional, que reconocía en Jesucristo todos los caracteres del conocimiento humano, incluido el conocimiento experimental. Cristo tenía sentidos, por los sentidos veía cosas, y del conocimiento sensible tenía su entendimiento, a gente abstraía especies inteligibles y formaba conceptos humanos. Adquiría conocimientos y en ellos progresaba en su conocimiento humano por experiencia. Pero la teología tradicional afirmaba que por la unión hipostática el entendimiento humano de Jesús tenía la visión beatífica. y aquella ciencia impusa necesaria para que su misión de salvador de toda la humanidad. Aquí cito el padre Siberta. Barcelona, Herder, 1954, estudió el yo de Jesucristo. La promulgación del nuevo catecismo nos recuerda el verdadero sentido de la doctrina ortodoxa sobre Cristo. Y aquí vienen dos números, los voy a leer enteros y a comentarlos. Ustedes que no tienen pérdida. Y en ello se da un progreso muy grande para afirmar con mejor terminología, más precisa, salvando la antigua, conservando la antigua y añadiendo un adjetivo perfectamente añadido. Ya lo comentaré. La don humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, como humano, este no podría ser por sí ilimitado. Cristo, en cuanto hombre, no es infinito. La gracia está en que Dios se hizo hombre. En cuanto hombre, no es infinito. Esto es una herejía de los iconoclastas, que negaban la adoración de la humanidad de Cristo porque era infinito y no se podía representar en imágenes. Esto es una anticipación con otras filosofías de la dualidad del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Diría yo, perdonen ustedes, el Jesús histórico era finito. Y el Cristo de la fe es que Dios se hizo hombre y por tanto finito para poder sufrir y morir por nosotros. Creemos, nuestra fe se dirige al Jesús histórico. Y dice que este, que nace de María, es el Verbo de Dios, uno de la Trinidad. Infinito en cuanto a Dios y eterno. Por eso con lenguaje humano puede decir, yo existo antes que Abraham. Porque el yo de Jesucristo es el Verbo eterno. Y aquí no va a justificar el catecismo como la conciencia humana del Señor. Tenía conciencia de ser hijo de Dios. Tenía conocimiento íntimo e inmediato de la divinidad suya y la del Padre, que es lo mismo. Como tal, como conocimiento humano, no podría ser ilimitado. Se desenvolvían las condiciones de una existencia histórica en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en edad y en gracia. E igualmente adquirir, la condición humana se adquiere por experiencia, cita textos de los Evangelios. Eso correspondía a su condición, de su anonadamiento voluntario en la condición de siervo. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona, cita San Gregorio Magno. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios, San Máximo el Confesor, el sabio de los monoteístas. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. Miren ustedes, la tradición afirmaba un conocimiento inmediato de Dios, una visión beatífica como la que nosotros esperamos tener en el cielo eternamente, en la vida eterna, pero que no puede tener un viador. Jesucristo era, diríamos, viador en cierto sentido y a la vez comprensor de la divinidad, porque era el Hijo de Dios. En su vida humana terrena veía a Dios cara a cara, como nosotros le veremos en el cielo. Por eso la teología católica, fiel a la dogmática, hablaba de la visión beatífica como tenida por el alma humana de Cristo, de la visión beatífica. Y el catecismo dice lo mismo, pero dice el conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. Lo cual es una preciosidad. íntimo e inmediato. Il conoscimento immediato è un conoscimento perfettamente intuitivo, è la visione beatifica. Quando dice San Paolo che nosotros mismos veremos a Dios cara a cara, Cristo, in quanto hombre, veía a Dios su Padre cara a cara. Pero ¿por qué tenía un conocimiento inmediato? Porque era un conocimiento íntimo. Todos los errores sobre el conocimiento vienen de los errores sobre la unión hipostática misma. Pensemos un momento. Jesús, que era hombre, que era un hombre, hijo de María, el hijo de David, el hijo del hombre, se llamaba. No era un subsistente humano que fuese otro que el Verbo divino. La personalidad por la que Cristo era un hombre que era una persona era la eterna hipóstasis del Verbo eterno. De otra manera, no fuese verdad que María fuese madre de Dios, ni que el Verbo se hubiese hecho carne. ¿Me entiendes, verdad? Por tanto, algunos padres griegos habían estudiado, hecho muy bien, don Leoncio de Bizancio, en polémica con nestorianos y con antillanos, había dicho que la naturaleza humana de Cristo está subsistiendo él, el ser del Verbo divino, que es el mismo ser divino del Padre. La naturaleza humana de Cristo, su ser, es metafísicamente un ser que subsiste en el Verbo, en hipóstasis, en hipóstasis. Estaba in, decían en griego, in, subsistiendo en el Verbo, subsistiendo en el Verbo. De la unión hipostática se deriva la confusión inmediata de esta enhipóstasis de la naturaleza humana, que es lo que llama el padre Ciberna la posesión ontológica integral de lo humano de Cristo por la persona divina. La persona divina tenía de la humanidad poseída entitativamente. Por tanto, como todo hombre, cuando actúa su conocimiento, es consciente de que tiene ser, ¿verdad? Si no, no podría decir yo que tendría ni conocería a sus padres, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus amigos. O sea que el conocimiento que tiene el individuo humano de su alma en cuanto que tiene ser en tal individuo, ya va Santo Tomás. Esta cognitio de ánima según un cuadrante es en tal individuo, en Cristo no podía ser otra sino sentirse íntimamente siendo el Verbo eterno. Se veía Dios y en él, el que me ve a mí ve al Padre, inseparablemente estaba viendo el Padre celestial, la esencia divina común al Padre y al Espíritu Santo. ¿Me entienden, verdad? La visión beatífica pertenece a la conciencia de Cristo. Porque de otra manera tendríamos que afirmar una conciencia humana en que Cristo se sabía ser un hombre y no sabía quién era, porque el quién era era el Hijo de Dios. Y esto está afirmado en el Catecismo con esta expresión: conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. Y sigue el Catecismo. Debido a su unión con la naturaleza, la sabiduría divina y la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que he venido a revelar. Y observa el Catecismo: lo que reconoce ignorar en este campo declara en otro lugar no tener misión de revelar. Esto no lo saben ni los ángeles ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. O dice cuando le preguntan cuándo vendrá la restauración del reino de Israel, les dice que no vendrá nunca. Porque lo han inventado. Cristo no les dice a los apóstoles, ¿por qué esperáis eso de la restauración del reino? Porque los profetas anunciaron la restauración de Israel siempre. Iba a decir, entre comillas, no hablan de otra cosa. Y le preguntan, ¿cuándo será? ¿Restaurarás ahora el reino de Israel? Y el Señor les dice, no es cosa vuestra conocer los tiempos y momentos que el Padre ha puesto en su poder. Y en este contexto es cuando les dice, el catecismo dice, lo que en un lugar, San Juan, dice que no lo sabe en el Hijo del Hombre, en otro lugar le dice que no es. No es su misión decírselo a los apóstoles. Vosotros me daréis testimonio, recibiréis el Espíritu Santo, y Él os enseñará lo por venir. O sea, ya irá guiando la Iglesia para el venimiento del reino, la restauración prometida por los profetas, que estaba a San Pedro en Jerusalén. Entonces el catecismo, con fidelísimo a la tradición patrística y al sentido cristiano y católico de las cosas, dice que el Señor se niega a reconocerse enviado para revelar a los apóstoles en qué momento se producirá la restauración de Israel, la fe de Yahvé y la sumisión de pueblo escogido. No es esto a lo que ha venido a revelar. El Espíritu Santo os irá enseñando lo por venir. Tenéis que dar testimonio de mí en todo el mundo. Mientras tanto, no saber cuándo pasarán las cosas. El día del Señor vendrá como un ladrón, dice en otros sitios. Y sorprenderá cuando venga. Aunque nos invita a estar alerta, no dormirnos con la espera del advenimiento. De modo que el catecismo dialoga en esos tres números espléndidamente con el Vos ac noetas. Pero yo he querido notar también que el catecismo de paso está tratando de la conciencia humana del Señor y afirma que tiene conocimiento íntimo e inmediato Padre del Señor, cuál es el de la misma naturaleza. Y que posee en su entendimiento humano toda la ciencia necesaria para la misión redentora que ha sido enviada. Por tanto, miren ustedes, esto que dice el catecismo ahora, lo comentó Pío XI en la encíclica sobre el corazón de Jesús. ¿Por qué dice Santa Margarita que el Señor nos invita a reparar las injurias y las desatenciones y los olvidos que hacen los hombres? ¿Por qué nos dice Santa Margarita que nos invita a consolarle, no? Si el Señor está en el cielo y no padece, etcétera, etcétera. Y once que podría decir otras cosas también, pero se fija en esta, que es la que ahora me interesa a mí notar. Dice la encíclica, por cierto que la citaba Juan 23, como Dios manda, ¿no? Pero que es poco citada ahora, ¿no? Entre otras razones, por ese pasaje que los sabios de hoy les da un poco de risa. Si también por nuestros pecados futuros previstos, el alma de Cristo estuvo triste hasta la muerte, no es dudoso que recibió un consuelo por nuestra reparación, también futura, pero prevista. Así podemos y debemos consolar aquel corazón santísimo, incesantemente ofendido por los pecados de los hombres y su ingratitud, por este modo admirable pero verdadero. Es decir, Jesús era contemporáneo de todas las épocas de la historia. En Getsemaní pesaban sobre él la reprobación de Israel, la frialdad de los hombres, los pecados de los hombres, la apostasía de los pueblos cristianos. Todo esto pesaba sobre él y era consolado por todas las almas que he invitado por él a través de Santa Margarita, como recordaba Juan 23, invitadas por él a través de Santa Margarita, pues hacen la adoración nocturna, hacen la hora santa, hacen actos de reparación, ponen como fin de su vida consolar a vuestro corazón, como dice la doctora de la Iglesia. De modo que toda esta doctrina de la ciencia humana de Cristo es muy importante para tomar en serio nuestra relación con el Señor. Muy importante, muy importante. Ya hay doctrina definida, ya hay doctrina enseñada autoritariamente como inseparable de lo definido, y hay posiciones teológicas fieles a la revelación y otras vueltas de espalda a la revelación, rozando la herejía o dando ya por olvidado que el Señor Jesús, hecho hombre por nosotros, es uno de la Trinidad, es Dios eterno, que existía antes que Abraham, que es uno con el Padre, que el Padre al enviarle al mundo le ha hecho asumir la naturaleza humana, pero que esta naturaleza humana es la naturaleza humana del Verbo Divino, y por tanto la divinidad, como veremos el día próximo en el asunto del tema de la gracia, hay que apartarse en absoluto de lo que enseñaron los doctores de la Iglesia, los papas, definiendo el caso de los agnoetas, y han enseñado en su magisterio ordinario constantemente los papas. Si deformamos este concepto de Cristo, nos hacemos un Jesús histórico inconsciente de su filiación divina, etcétera, o en lo voluntario autonómico con respecto a la voluntad divina, o cuya fidelidad a Dios es un progreso moral, como decía Teodoro de Mosuesta, etcétera, etcétera, estamos inventándonos otro Cristo, que no es nuestro Redentor. No es un problema de esto, esto no es un problema de opiniones teológicas, problema gravísimo de ortodoxia. Y en este terremoto cristológico de nuestros días va pues muchas consecuencias pastorales nefastas que son el resultado de esta visión que en la Iglesia ya se trató de considerarlo a la buena después de Calcedón. Por eso hubo 100 años sin citar los matrimonios de San Cirilo. Pero después hubo un concilio para ratificar lo que había enseñado San Cirilo y condenar los escritos anticirilianos de Teodoreto de Ciro, impíos escritos contra los 12 matrimonios, que llaman apolinarista a San Cirilo, que predicó la recta fe cristiana, esto de San Gregorio Magno. Por tanto, si pasó entre 450 y 553, y ya pasó. Aunque ahora haya vuelto una forma de la teología neoantioquena y separatista, antropocéntrica y dualista, anticiriliana otra vez, que combatió magistralmente con una documentación exhaustiva, Padre Siberta, pues piensen que la Iglesia es la Iglesia de Dios y Dios permite misteriosamente que los hombres se monten sobre ella a veces y manipulen, deformen las cosas, callen y digan, por lo que se calle, lo que se dice, la gente se hace un lío. Por eso yo dije, qué trágico que Egipto se separara de Roma, y dije, lo trágico fue Calcedonia, me lo digo así, maestro. Qué tragedia lo de la Efebre, tiempo trágico fue el Vaticano II, diría alguien así. Y conste que me he pasado la vida y lo perseveraré en todo lo que Dios quiere, defendiendo y enseñando la ortodoxia del Concilio de Calcedonia. Hay del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II. Pero le llamo el 21 Concilio Ecuménico, lo cual también existe. ¿Eh? También existe el de Éfeso, y el del Vaticano I y el de Trento, pues no faltan más. Están hoy tan vigentes como 325, 431, en el siglo XVI. Porque lo que en los concilios es palabra de definición dogmática de proposición de la fe es perenne como la misma fe. ¿Eh? Y perenne. ¿Qué decía el otro día? Cuando alguien ha dicho que haya perdido actualidad y que los hombres del siglo XX no entiendan qué quiere decir, cuando ha perdido actualidad el símbolo que recitamos en la misa, que llamamos Nicena Constantinopolitana, cuando ha perdido actualidad, antes se usaba el latín, en la iglesia latina, en griego, en la iglesia griega, ahora está con la liturgia nueva en inglés, en alemán, en polaco, en todas partes, todo el mundo lo recita cuando va a misa. Hay alguien que diga que la fórmula más extraña, no sé qué tiene. Pues mire esto, más o menos ignorantes que sean la gente de la catequesis y de la... No lo he oído decir nunca a nadie que el credo no se entiende nada. No lo he oído decir nunca a nadie. No, yo no he oído nunca murmurar contra el credo. Por recitarnos, ¿verdad? Pues todo lo que es de fe, de fórmula dogmática, es perenne, no es derogable, no podría ser una norma disciplinar, no es derogable, no es, ya no conviene nuestro tiempo, hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo, no. Hay que, mire, se puede hacer progresar en la inteligencia, decir que el hijo conoce al padre por un conocimiento íntimo e inmediato. La palabra íntimo, admirablemente puesta, es una expresión muy coherente con la teología de Santo Tomás sobre la animación, de por qué Jesús, en cuanto hombre, veía a Dios, su presencia eterna y divina, Padre Celestial, Dios mismo, ¿por qué? Pues porque él humanamente, naturaleza humana, poseída por el Hijo de Dios y subsistiendo en el Verbo, por la misma experiencia que cada uno de nosotros dice yo soy yo, por esta misma Cristo, sabía que yo y el Padre somos una misma cosa. Pues esto es un tema de conocimiento de la condición humana, sino en el día que viene hablaremos de la santidad de Cristo en tanto hombre. Muchas gracias. Bueno, explicar un poco fuerte.